1, 2, 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hi, my lovely friends. Me llamo Carlos. Me llamo. Me llamo. Me llamo Carlos. Me llamo. Me llamo. Me llamo. And that's my name. Tengo 5 años. Tengo 6 años. Tengo 6 años. Tengo 7 años. Tengo 7 años. Tengo 8 años. Tengo 8 años. Tengo 9 años. Telling you my age.